Muchas gracias, buenas noches. Te repito, te agradecemos mucho por la hora en la que te llamamos y en la que nos atendiste. ¿Cómo salió el partido? Ganó Estudiantes 2-1. Contento, me imagino. Sí, contento. Bueno, me alegro que hayas disfrutado en familia. Luciano, estuvimos hablando con Luis de Lía, estuvimos hablando con el doctor Luis Arias sobre, de alguna forma, el hábitat de nuestra ciudad a través de este problema grave en abasto, este desalojo de tantas familias. Sabemos que vos sos un especialista en este tema y queríamos contar con tu palabra esta noche. Me imagino que estarás enterado de lo que ha ocurrido. Sí, enterado, estuve siguiendo esta situación con mucha angustia. Lo primero es una solidaridad con las familias afectadas, con los que fueron detenidos, con el doctor Arias, con el doctor Rodríguez, que, bueno, todos los que han estado poniendo el cuerpo y que, bueno, han sido víctimas de este atropello generado por el Estado, lamentablemente. Luciano, sabemos que vos estás trabajando de alguna forma para el Estado desde dos lugares, uno desde el Procrear y otro en la cuestión de playas, estaba viendo hoy. ¿Nos querés contar un poco qué se está trabajando y si alguna de esas propuestas incluye esta idea de darle un marco a la clase más vulnerable en las políticas de hábitat de nuestra nación? Sí, yo tengo la verdadera suerte de formar parte del equipo de trabajo de la Presidenta de la Nación en este programa que va a dejar una marca imborrable para muchos ciudadanos, como es el Procrear, el programa de crédito argentino, que es mucho más que un programa de crédito, porque nosotros estamos actuando muy fuertemente en la regulación por el suelo urbano, intentando y realmente logrando poner la tierra al servicio de la necesidad de las familias que ganan el Procrear y que se han visto limitadas por la especulación inmobiliaria. Y estamos demostrando que se puede, con ganas, con decisión, con transparencia, con honestidad, con la idea de hacer un urbanismo participativo y de cara a la sociedad. Estamos generando ciudad en todas partes del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, con una lógica que hace un tiempo atrás parecía imposible de lograr. Luciano, ¿cuáles son los problemas a solucionar hoy, en por lo menos en nuestra provincia, digamos, en relación al hábitat? Bueno, son problemas viejos, que son recurrentes y que requieren soluciones nuevas. Creo que la ley de acceso justo al hábitat, que se sancionó en noviembre del año 2012 y que entró en vigencia casi un año y medio después, va a dar los instrumentos técnicos y de decisión política para afrontar esos problemas viejos. ¿Cuáles son los problemas viejos? Claramente tienen que ver con la falta de acceso a la tierra, a la vivienda, a tener infraestructura, tener calidad en cuanto al enclave urbano por parte de las familias que tienen menos posibilidades económicas, y el funcionamiento de un mercado inmobiliario absolutamente especulativo que sin regulación estatal ofrece soluciones nada más que un segmento mínimo de la población. El fenómeno que nosotros estamos observando desde hace muchos años a esta parte es el de concentración en un grupo muy, muy minúsculo de propietarios y de informalidad para la gran mayoría de nuestros habitantes que se encuentran excluidos del mercado inmobiliario. Mariotto, un día antes, Luciano, de que se produzca este brutal desalojo, de alguna forma dio un discurso en el lugar de los hechos donde prometía que la solución iba a llegar de manera pacífica. A pesar de esto, digamos, a las pocas horas la policía desalojó brutalmente con detenidos, etcétera, lo que todos sabemos. Sí, conozco perfectamente. Y la pregunta, digamos, a todos los que estuvieron hoy en el estudio, los que se comunicaron con nosotros, era, si el vicegobernador de la provincia no puede detener de alguna forma un desalojo. Sí, es muy grave lo que vos señalás. O sea, no sabía que Gabriel sabía que estaba involucrado y que estaba poniendo el cuerpo en esto, pero no que él había tomado ese compromiso. Claramente estamos ante una situación de violencia institucional en la cual la segunda figura en términos institucionales debería tener voz y voto ante este tipo de situaciones, porque ustedes saben que más allá de las órdenes judiciales, la policía es un servicio público que depende del gobernador y de las fuerzas civiles de la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente cuando se habla de conducción civil de la policía, tiene que haber un criterio político para la toma de ciertas decisiones. Evidentemente acá se ha desconocido el criterio político, me parece acertado, del vicegobernador, y bueno, hay responsables institucionales seguramente que tendrán que dar respuesta, pero a ver, Marcelo, en La Plata hace algunos meses, un poquito más de un año, escandalosamente sucedió lo que sucedió, con muertes, con impunidad, con tráfico de cuerpos, con silencio, con oscurantismo, y bueno, lamentablemente los responsables de todo eso tienen un manejo de la impunidad enorme. Entonces, desgraciadamente, hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Claro, hoy recién, digamos, antes que vos, el doctor Luis Arias, el juez contencioso administrativo, señalaba exactamente lo mismo, digamos, que los responsables de esta barbaridad que ocurrió antes de ayer son los mismos responsables que ocultaron los cuerpos y del manejo institucional de la provincia en relación a esa trágica inundación que sufrimos los platenses. Y no trabajamos para esto, para que la respuesta sea la violencia institucional, sea el contubernio entre sectores judiciales, sectores de la política. Trabajamos para un nuevo paradigma urbano, para mayor igualdad, para garantizar la equidad en términos distributivos del suelo, nada más y nada menos, de la tierra, y realmente para que haya participación, tolerancia, para evitar permanentes escarnios a los que son sometidos los sectores populares. Entonces, la verdad que no trabajamos para esto. Y claramente hoy hay un gobierno nacional que ha tenido como pilares la memoria, la verdad y la justicia. La memoria para no repetir hechos del pasado que han sido tan terribles. La verdad para que imperiosamente podamos reconocer y ampliar derechos, y la justicia para que actúe poniendo la balanza en el justo medio y acomodando y emparejando la sociedad. Que no es para nada este caso, Luciano, ¿no? Digo, en este caso queda flagrante esta situación, ¿no? Que se está vulnerando esa sensación de justicia ante la aparición simplemente de un apoderado inmobiliario. Se vulnera la posibilidad de que esta gente, que son trabajadores, por eso lo tomábamos de este programa, ¿no? Sí. Esa idea de los trabajadores que rodean esta ciudad y que están en permanente disputa por un lugar, por un hábitat, ¿no? A ver, yo voy a poner uno de esos términos, y ahora siendo científico. Realmente, cuando sucede una situación como esta, es la muestra más palpable del fracaso del Estado, en este caso del Estado local, básicamente, del municipio. Porque cuando vos tenés un poder de policía urbanístico como el que ofrece la ley de hábitat y otras normas anteriores que están vigentes, vos tenés el control del territorio. El control del territorio te permite determinar quién es el titular de dominio de la tierra que está vacante, baldía, sí, abandonada, ociosa. Y cuando vos tenés herramientas que el Estado permite, entre otras cosas, podría generar desde el propio municipio un banco de tierras que permiten ir resolviendo las problemáticas sociales. Ahora, cuando vos te controlas el territorio, lo dejás en manos del mercado inmobiliario, como es este caso, básicamente un inmobiliario el que se quedó con esa tierra de manera espuria, evidentemente fracasa el Estado en su rol regulador y dinamizador del desarrollo urbano, para seguir priorizando los intereses de unos pocos. Sí, sí, y la justicia que... Se debió haber anticipado. Exactamente. Es lógico que exista presión de nuestros barrios y de nuestros habitantes por un lugar en la ciudad donde vivir. Hay una presión que es natural, porque el acceso a la tierra es tan fundamental, dijo la Suprema Corte, como la provisión de alimento diario. Entonces, yo conozco gente que puede tener ingreso cero, lamentablemente todavía en Argentina hay ciudadanos con ingreso cero, pero no conozco a nadie que tenga necesidad de cero, ¿no? Digamos, y la necesidad de alimento diario de alguna manera se resuelve con la asistencia del Estado, como fuere, pero se resuelve. Y la necesidad de tener un lugar donde vivir es tan fundamental como lo que te decía recién, la necesidad de alimentar seriamente para poder salir a la vida. Entonces, tenemos que madurar mucho esta idea y ser mucho más serios cuando desarrollamos una política para resolver la problemática de la